La luna y el unicornio. Luna, musa de genios y artistas, músicos y del que escribe poesía, de pintores, dibujantes, novelistas y algún loco que de noche te ansía. En esta, una yegua de armadura con diamantes forjados por estrellas, se luce tan campante en su frescura como si la luna fuera solo de ella. Unicornio de hermosos ideales al compás de la dulzura de la flauta, paseas a los dioses de cristales que habitan tu ciudad de cosmonauta. No he de ser yo quien niegue tu hermosura, ni quien tu rara especie desmerezca. Se me podría tachar de cara dura o de envidiar tu estirpe principesca. ¿Cómo te llamaré? ¿Corcel rampante, como menciona la autora convencida? O tal vez solo te diga, caminante, que borras las tristezas de la vida. Gracias. Un abrazo.